Hoy en día Dios está preparado para derramar bendiciones sobre tu vida. Dios está listo para hacer de tu vida una imagen y un reflejo del carácter de su Hijo amado Cristo Jesús. Pero primero que nada, hemos de aprender el poder y la fuerza de la voluntad. Acompáñanos a descubrir más de esto a través del estudio de la Palabra de Dios. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Ouachita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Hoy en día Dios está preparado y presto para derramar bendiciones sobre la vida de sus hijos y más aún de llevarlos a reflejar el carácter de su Hijo amado Cristo Jesús. Mi nombre es Leroy Hernández, estoy muy contento de poder compartir la Palabra de Dios hoy en día con ustedes. También con nosotros nos acompaña nuestra amiga Argentina. Claro que sí, mi nombre es Argentina Vanegas y también estoy muy contenta de estar aquí para abrir la Palabra de Dios. Gracias Argentina, también con nosotros nos acompaña nuestra amiga Natalie. Sí, mi nombre es Natalie Córdoba y yo también estoy muy feliz poder estudiar la Palabra de Dios con ustedes. Gracias, Natalie. Y también con nosotros nuestro amigo David. Así es, mi nombre es David y estamos listos, preparados para estudiar este tema muy bonito, ¿verdad? Claro que sí. Y saben, es siempre de bendición poder compartir juntos, estudiar juntos y poder ser edificados los unos por los otros en los comentarios, como Dios nos instruye a cada uno de diferente manera. Si es que antes de empezar con nuestro estudio, voy a pedir a Natalie si nos puedes acompañar con una palabra de oración. Amado Padre Celestial, Señor, te agradecemos por cómo tú nos estás mostrando que este sí está sobrando en nuestras vidas, pero Señor, también nos sigues enseñando para poder acercarnos más a ti. Pedimos que tu Espíritu Santo venga y nos dirija a esta lección, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Natalie. El estudio para hoy en día es uno que nos va a ayudar bastante en nuestras vidas y esperamos para las personas que están viendo también, ¿verdad? Nuestro crecimiento espiritual, muchas de las veces uno tiende a desanimarse o decir, oh, mira, no estoy creciendo y cosas de esta manera, de esta magnitud, pero Dios tiene grandes bendiciones para nosotros hoy en día y vamos a poder aprender, ¿verdad?, acerca del crecimiento espiritual y específicamente viéndolo de un ángulo del reavivamiento. Y el estudio nos empieza enseñándonos cómo al principio, cuando primero empezaron a estar los discípulos después de la muerte de Jesús, aún para el tiempo de cuando fue derramado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, muchos de ellos aún no entendían completamente la misión que Dios tenía para ellos, no podían comprender completamente el trabajo que Jesús estaba llevando a cabo en el cielo. Y muchos de ellos, aún podemos verlo a través del libro de Hechos, que no entendían que este evangelio no era solamente para los judíos, sino también para los gentiles y muchas personas. Lo podemos ver un transcurso en cómo ellos van creciendo. Y para entenderlo mejor, voy a pedir a Argentina si nos puede acompañar con abrirnos con el versículo para este estudio. Claro que sí, se encuentra en Santiago, capítulo 4, y versículos 6 y 7. Dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Vemos cómo en esta lección vamos a hablar un poco sobre la voluntad, ¿verdad? Cómo para crecer necesitamos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y es lo que nos dice, que Dios da gracia a los humildes. Los humildes son aquellos que dejan las cosas, ¿verdad?, que los alejan de Dios y someten su voluntad a la voluntad de Dios. Podemos ver específicamente, a mí me ayuda mucho poder ver ilustraciones o casos de personas, ¿verdad? Y el estudio nos muestra uno muy, muy claro, ¿verdad?, que es en la vida de dos personajes de la Biblia, estas dos personas que específicamente caminaron con Jesús, y vamos a ver esto en la Biblia. Podemos, no sé si alguien guste compartir el versículo. Primero se puede encontrar en Lucas 9:51. 9:51 y dice, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose a ellos, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Qué es lo que nos están revelando estos versículos acerca de estos dos seguidores de Cristo Jesús? Pues vemos cómo ellos están en el proceso del crecimiento, ¿verdad? A pesar de que son seguidores de Jesús, pero aún así ves en sus corazones que todavía tienen este como, no rencor, sino este ímpetu para juzgar a los demás. Y también vemos, por ejemplo, acaban de recibir el llamado y es un proceso de crecimiento, pero ellos recién están en el principio y dicen, ¿quieres que, o sea, los rechazan y automáticamente no son pacientes? No tienen paciencia, dicen, de una vez destruyámoslos todos a ver si así aprenden. Y también tienen como un poco, como dicen, un poco de rencor, como si no es a mi modo, pues no, así no va a ser. Entonces vemos que Juan y Jacobo tienen, pocas palabras, problemas de carácter, ¿verdad? Sí, también puedo ver que parece que ellos pensaban que entendían el carácter de Dios, porque dice, ¿sí te acuerdas de esa historia de cómo Elías hizo en el Antiguo Testamento? Pero Jesús les dice, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Todavía había cosas que tenían que aprender sobre el carácter de Jesús. Pero y nada más quería agregar es que ellos así no podían llevar el mensaje. Con ese carácter, por ejemplo, ¿te imaginas si estuvieran predicando o algo así? Estarían condenando a todo el mundo. Y el grupo dijera, no queremos escuchar, que caiga el fuego del cielo. Entonces, ¿cuántos se salvarían, verdad? Muchos se perderían. Es verdad, y eso nos muestra, a lo menos para mí, ¿verdad? Podemos ver cómo en este momento Jesús, en vez de decir, ¿sabes que ustedes no son dignos de seguirme o han fallado o esos me equivoqué en el llamado que les hice? Él sigue pacientemente y con amor ayudándolos, ¿verdad?, en un crecimiento sin reprenderlos. Y esto debería traer mucho ánimo para nosotros. Pero ¿será que siempre fue así en la vida de estos discípulos? ¿Siempre que siempre pidieron fuego caer del cielo, reprender a todas las personas? ¿O será que hay algo que pudo cambiar este corazón duro de estos discípulos? Es precioso ver porque ellos siguieron buscando a Jesús. No, ¿quién sabe qué podría haber pasado? Puede ser que se podrían haber desanimado, digo, ay, no aprendo, tú sabes, todavía me falta tanto. Pero vemos que mientras seguían a Jesús, Dios sí realmente estaba cambiando, transformando sus vidas. Y podemos ver un poco de eso cuando vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 2. Y este es Juan, el mismo Juan que había pedido que caiga fuego, ahora habla de esta manera y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Pablo me resaltó esto, pero ahora en vez de estar pidiendo fuego, ahora Juan dice, hijitos míos, habla con ternura, con cariño. Así es, de esa manera se dirige a la iglesia. Y me gusta que, como dices, Natalie, en vez de ahora de pedir que los juzgue, dice, mira, si alguno hubiera pecado, todavía hay perdón. Tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ya no hay fuego del cielo, ¿verdad? Y podemos ver en el versículo 12, también el mismo capítulo, primera de Juan 2:12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Entonces ya vemos... Si leyéramos lo que dijo en Lucas y lo que está diciendo ahorita, uno pensaría que son diferentes personas, ¿verdad? Pero son las mismas personas. Y ese es el objetivo. Cuando hay reavivamiento en tu vida empieza a cambiar. Llega a tal punto que cuando tú ves a alguien, muchas veces ha pasado, por ejemplo, yo tengo amigos que ellos me cuentan cómo fueron en el pasado. Pero como yo los conozco, cuando se han entregado a Dios, uno dice, no puede ser. Tú hacías esto, pero Dios me ha cambiado. Y uno se pone a pensar, wow, es que hay un reavivamiento en tu vida. Entonces cambia tu vida y Dios es el que obra, ¿verdad? Y vemos el ejemplo acá. Totalmente un contraste muy grande Entonces, donde era impaciente, donde quería destruir personas, quería ganar lo mejor, que lo único que le importaba era estar en un estatus social bien alto. Estas personas hoy en día son sacrificadas, están humildes y están compartiendo con el amor más grande que se puede tener, ¿verdad? Es verdad. Y sabes, David, esto me ayuda mucho a poder entender algo acerca de la gracia de Dios para nosotros. Porque hoy en día, como jóvenes, ¿quién no quiere reflejar el mismo carácter que se ve ahora en Juan, ¿verdad? En 1 de Juan capítulo 2, llamando a los hijos míos, mira, extendiendo la gracia, casi puedes hablar la voz o las palabras de Jesús a través de las palabras de Él. Pero muchas de las veces en nuestro crecimiento espiritual, cuando erramos o fallamos a Dios en algún punto de nuestras vidas, lo primero que tendemos a hacer es sentirnos desanimados, defraudados de nosotros mismos, enojarnos con nosotros mismos. O, ¿será que hay esperanza para las personas que a veces estamos tratando de crecer, luchando y queriendo seguir adelante? ¿Será que hay esperanza? Sí la hay, ¿verdad? Y mi segunda pregunta es, ¿cómo es posible que Juan llegó hasta este punto aquí en la palabra de Dios? ¿Será que Dios hizo un milagro? Obviamente es un milagro, ¿verdad? Pero dijo, ok, ahora voy a arreglar unos cables aquí en tu mente o algo así. ¿Será que fue algo como por obra de magia? ¿O qué proceso tuvo que pasar Pablo para llegar a este punto? Mira, hay una autora que me gusta mucho y ella, hablando de la transformación del carácter de Juan, dice que él, al estar observando la vida de Jesús y poco a poco cuando él sentía la convicción en su corazón, él sometía su espíritu, ese espíritu que él tenía, lo sometía a la voluntad de Dios. Y nos lleva a este principio, ¿verdad?, que nosotros podemos adoptar de someter nuestra voluntad a Dios. Filipenses 2, 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, aquí nos está mostrando que sí, Dios produce en nosotros, ¿verdad?, el deseo de hacer su voluntad, pero también requiere nuestra cooperación, someter nuestra voluntad a Dios. Es correcto, y nosotros tenemos que ver, como dice, de Dios viene el querer como el hacer. Dios te va a ayudar. Muchas veces nos vemos con la situación de que, yo no puedo cambiar. Hay un dicho, ¿no?, árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza, ¿verdad? Y dicen, yo nací así, y es que yo así soy, yo así me crié. Y uno dice, es que así soy, y entonces uno piensa que no puede cambiar. Pero vemos cómo estas personas han sido cambiadas en la Biblia, y hay un versículo que dice, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces dice, todo. Y nosotros tenemos que ponernos a pensar, Señor, por favor, ayúdame a cambiar. Yo sé que no quiero hacer este cambio, pero por favor, también dame la voluntad. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos, pero Señor, tú ayúdame. Y eso es lo que Jesús está ofreciendo. Mira, yo te voy a dar lo que necesitas, ¿verdad? Y es precioso como lo muestra en el versículo 13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Ese cambio en nuestras vidas no viene de nosotros. Viene solamente de Dios. Él es el que cambia nuestros motivos, cambia nuestra manera de pensar. Él es el que nos da, como estaba mencionando, Él es el que nos da esa voluntad para querer hacer el bien. Y es precioso después ver cómo Dios hace eso en nuestras mentes. En la última línea de Filipenses capítulo 2, versículo 12, Pablo habla en las últimas partes de ese versículo. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Primeramente, aquí Pablo está como haciendo parecer que la salvación está en las manos del creyente, ¿verdad? Dice, mira, ocúpate en tu salvación con temor y temblor, se trabaja en ella, obra en ella. Pero en el siguiente versículo responde de la siguiente manera, dice, mira, trabaja porque es Dios el que desproduce, sí, el querer como el hacer su buena voluntad. Y es, por ejemplo, me imaginaría yo dar una ilustración que me ayuda a entenderlo en este momento. Es como cuando alguien quiere edificar una casa. Y es, por ejemplo, que me digan a mí, esta casa va a ser para ti. Y me traen el material y todo. Y dice, mira, ocúpate en traer esta casa. Ahora, el material obviamente me fue dado todo, pero queda en mí el tomar este material, estas cosas para hacer esa casa y empezar a edificarla. Eso es lo mismo que Dios hace. Él nos pone en nuestro corazón el deseo de hacer su voluntad, el deseo de querer traer una sonrisa al rostro de Dios en obediencia, en someter nuestra vida y decir al yo, Señor, yo me considero muerto al yo, pero vivo a ti. Y de esta manera podemos trabajar nuestra salvación y sabemos que esto procede de Dios. Cada impulso, cada deseo viene de nuestro amado Salvador. Avanzando un poco más, nos ayuda a poder ver, muchas de las veces hay cosas en nuestra vida espiritual que detienen a los cristianos de seguir creciendo. Por ejemplo, si podemos ver, entonces Dios pone el hacer como el querer su buena voluntad, entonces ¿qué nos detiene para crecer, verdad? Y muchas de las veces caemos en dos grandes errores que se nos son presentados en el estudio, ¿verdad? Muchas de las veces podemos a confiar en cómo me siento, ¿será que quiero hacerlo o no? Mi corazón me dice no lo hagas y no siento muchas ganas, ¿o será que puedo confiar en esto? ¿Qué más podemos aprender de esto? Lo podemos ver en Mateo capítulo 26:31. En el estudio estaba hablando de esta situación en la cual Jesús está a punto y les está diciendo a sus discípulos qué es lo que va a pasar. Y dice, versículo 31, Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y aquí aparece Pedro. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen por causa de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y podemos ver algo que a veces nosotros, ¿cuántas veces? A ver, muchas veces nosotros hemos querido hacer algo y decimos, yo puedo, ¿no? Ah, sí, yo lo puedo hacer. Uh-huh. Y cuando vamos a hacerlo, nos damos cuenta que no podemos. Uh-huh. Entonces podemos ver que hay una situación aquí en la cual Pedro está diciendo, no, Jesús dice, todos me van a dejar. Y Pedro dice, no, estos te dejarán, pero yo no te voy a dejar. Y es, a veces nos tenemos mucha confianza en lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Aún para las cosas de Dios. Si Pedro lo hubiese logrado, en ese sentido, lo hubiese logrado no negar o dejar a Cristo, él hubiese dicho, ¿viste? Yo pude, ¿verdad? Entonces Jesús tenía que enseñarle y lastimosamente tuvo que aprender de una manera bien difícil. Y es interesante, mientras leemos el pasaje, aún Jesús le advirtió que no, tú realmente eres débil, porque en el versículo 34 dice, de cierto te digo, esta noche antes que el gallo cante, me negarás tres veces. 35. Pero le dijo Pedro, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Uh-huh. Él de verdad creía mucho en sí mismo y Dios tenía que mostrarle eso. ¿Será que eso es un problema para nuestra vida espiritual? ¿O cuando queremos experimentar un reavivamiento? Sí, puede ser. Lo que veo acá es que nosotros tenemos que reconocer que aún que no nos conocemos a nosotros mismos, ¿verdad? En el sentido de que Pedro pensaba que se conocía a sí mismo, decía, yo me conozco, yo puedo, y en realidad no. Pero lo interesante es que Jesús sí lo conoce, y nos conoce a nosotros. Y las cosas que nos pida, o las cosas que nos haga hacer, o donde nos guíe, Él sabe que eso va a ser para nuestro bien. Entonces, tal vez a Pedro, si Pedro hubiese dicho, Señor, por favor, si eso es cierto, por favor ayúdame, por favor, no te quiero negar. Hubiese sido una actitud diferente y Jesús hubiese ayudado, pero él dijo, no, yo no, ¿verdad? Es tan difícil, pero cuando hay revivamiento uno reconoce, Señor, te necesito tanto que no puedo confiar ni en mí mismo. Es una gran lección para nosotros. Y también tenemos otro ejemplo, ¿verdad? En Juan capítulo 20, en versículo 24 dice, pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y el versículo 25 dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y vemos más adelante, ¿verdad?, que Dios aparece y le dice, mira, mete tu dedo y en mi mano y tu mano en mi costado. Y versículo 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Vemos otro contraste, ¿verdad?, como otra cómo nos puede dañar en nuestro crecer con Dios. El de Pedro fue confiar mucho en sí mismo, y él fue el que él quería confiar en lo que él podía ver. Le faltaba fe. Y haciéndolo prácticamente para nosotros hoy en día, podemos ver que esto es, aparentemente, es muy fácil para nosotros reconocer los problemas en la vida de Pedro, ¿verdad? Un Pedro sí era muy, podemos decir, altanero, o se consideraba propio de sí mismo, ¿verdad? Muy aventado. El otro, Tomás, en el caso de Tomás, él confiaba en lo que podía ver ahí. Hasta que no vea, ¿verdad? No creo nada. Y podemos ver, cuando queremos experimentar un revivamiento, ¿será que el problema de creerme seguro de sí mismo será un problema? O decir, Señor, yo no voy a creer hasta que venga, vea estas cosas pasar en este mundo, hasta que yo vea más guerras y más pestilencias y cada una de estas. Si yo no veo estas cosas, entonces no me voy a entregar a ti. Hasta que vea estas cosas, entonces me voy a entregar completamente. ¿Será que esto podría ser un problema para nosotros hoy en día? Para el, con lo de lo que pasó con del que quería creer, porque tenía que ver para creer, perdón. En la vida cristiana no siempre vamos a poder ver todo. En la vida cristiana hay un elemento de fe. Me recuerda en versículos 2 de Corintios 4, 18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Y hay muchas cosas en la palabra de Dios que no vamos a poder ver, pero por fe nosotros sabemos que van a pasar, y estas sí son las cosas que sí van a ser eternas, así como dice el versículo. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 7 dice lo siguiente, porque por fe andamos, no por vista. Entonces, la vida del cristiano no es basado en sentimientos, en lo que puede ver, aún confiado en lo que puede hacer, como aquí lo vimos, sino que él confiaba, aunque esto parezca mal, cuando esto parezca todo lo peor, pero yo sé que yo confío en la promesa de Dios. Yo sé que Él me va a liberar, yo sé que Él me va a ayudar. Y muchas veces podemos llegar a un punto de decir, yo no puedo cambiar, yo ya no tengo esperanza. Ahí es cuando se aplica la fe y dice, aunque parezca que no tengo esperanza, Cristo murió por mí y Él me puede ayudar. Entonces ya empieza un momento donde ejercita la fe. Si crees en pequeñas cosas, vas a creer más, más, y tu fe va a crecer y crecer y crecer. Entonces Dios te va a estar ayudando, porque ya no vas a caminar por vista, sino vas a caminar por fe. Y eso es lo que vemos en los eventos finales. Esta gente camina por fe. ¿Y qué es lo que vemos con Santiago, Jacobo, o con Pedro, con Juan, y todos ellos que tenían tal vez fallas, o como Mateo? Ellos terminaron la obra, ¿verdad? Y como ellos estaban dispuestos a morir, y no les importaba, no les importó ni sus vidas, con tal de predicar la palabra de Dios. Es verdad, y podemos ver que ya entonces vimos diferentes elementos, ¿verdad?, en cómo experimentar un crecimiento verdadero en nuestras vidas, y experimentar un revivamiento. Vimos, por ejemplo, el poder de la voluntad, someterla a Dios, estábamos comentando, ¿verdad?, la gracia para seguir creciendo. Hemos visto cada una de estas cosas, y otro elemento muy importante también es sentir la convicción del llamado que Dios nos hace cada uno de nosotros. ¿Y cómo podemos aprender acerca más de esta convicción que Dios quiere poner en nuestras vidas? Sí, mira, algo que me gusta de la Biblia es que no es un libro, como te digo, monótono. Y en Lucas 15 vemos una historia, y Jesús siempre lo contó como una historia, como para alguien cariñoso, alguien que nos quiere enseñar de la manera más bonita y práctica. Vemos a Lucas 15, capítulo 15, versículo 11 en adelante, dice, y un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me pertenece, y él les repartió sus bienes. Entonces vemos aquí la historia de quién. El hijo pródigo, ajá. ¿Y cómo esto lo podemos ver en el llamado de Dios que nos hace con nosotros? Bueno, vemos aquí esta linda historia, cómo este muchacho se fue, ¿verdad? Se apartó de su padre. Y me hace ver cuando nosotros nos apartamos de Dios porque queremos seguir nuestro propio camino. Él quería seguir su propio camino y hacer su propia voluntad. Pero después vemos cómo Él se dio cuenta de su condición. Y así Dios, ¿verdad?, nos hace ver nuestra condición. Y el versículo 17, 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y algo que me llama la atención es que él piensa en su corazón, voy a ir, voy a regresar, pero él piensa en confesar su pecado. Señor, le dice, Padre, he pecado, contra no solo contra ti, sino contra el cielo. Y también nosotros, cuando Dios quiere que volvamos a Él, quiere que vengamos con un espíritu de confesar, Señor, he pecado contra ti, por eso he estado lejos de ti. Sí, algo que quiero nada más apuntar en el versículo 16, dice, deseaba llenar sus vientres de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie le daba. Estaba fuera de la casa de su padre y se estaba tratando de llenar, pero él no podía llenarse, estaba con hambre. Y el versículo 17 dice, y volviendo en sí, o sea que él no estaba en sí. Cuando él reconoce, recién el Espíritu Santo puede trabajar. Es verdad, y aquí en esta historia del hijo pródigo podemos ver cada una de las características que hemos estado describiendo hoy en día, la voluntad, ¿verdad?, el deseo de crecer, crecer en gracia, creer en Dios, y obviamente a través de todos hay una que destaca mucho, que es fe. El conocimiento del carácter de su padre para este hijo pródigo fue lo que le dio la fuerza para regresar a su padre y saber que podía encontrar misericordia. Hoy en día se nos dice y podemos entender que aún cuando este padre podía ver a este hijo pecador, cuando lo miraba tan sucio, demacrado su rostro, golpeado por el pecado de este mundo, aún en el rostro de este hijo, él aún podía ver el reflejo de su vida, el reflejo de su imagen. Hoy en día Dios, después de tantos años de pecado, la degradación en cuán bajo hemos caído, cuando nos acercamos a Dios por fe, miramos su carácter, decimos, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Nuestro Padre Celestial aún puede ver la imagen de Él marcada en nuestras vidas. Y llega y nos abraza y nos dice, hijo mío, yo quiero recibirte conmigo. Hoy en día tú puedes ser el heredero de estas bendiciones. Vamos, acércate a Dios y recíbelas. Dios te bendiga. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org. Hoy en día Dios